que pasa aquí. Comienza en la Black Party. Escúchenlo. Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good, humble people. On the ground, to teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And no one can reach those blowing this instrumental wide open, making examples out of we soldiers, giving you the root of the devotion, bringing my city with me, payment. Every day it's going down. In the town I stay, come around my way, hit a beat to the thug, the sound. With all my people's on their feet, now can I get them all? We never come weak, we always strong, that's how we live. We're giving the thing that ready for really gets alive. All about the things where you were fantasized. I know you dig the women, step the women, make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I make her get it amplified. But I can't for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For giving the toughest, luckiest time for mine. Baby boy, you stay on my mind. Come on, tell me how you feel. Acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Buenas tardes, noche, cuando son las 8 y 3, una hora menos en la comunidad canaria, estoy escuchando en la Black Party de Onda Terrar, la radio online malagueña para todo el mundo. Y antes de la Black Party hoy ha debutado un programazo, tecnología con Juancho, tecnología y música, muy guapo, muy guapo. Y ahora empezamos con en la Black Party con una cosita muy guapa. Hoy va dedicada a la rapera española. Hicimos un programita de raperas en todo el mundo, bueno, en todo el mundo, más bien americana. Pues hoy, que me dio la idea nuestra querida Olga de La Lanzadera, que es un programa que sale los lunes a partir de las 7, de 7 a 8. Pues Olga me dice, un programa de divas, pues venga, un programita de divas, de diva española, y vamos a empezar con una cosita guapa. Esto se llama Desplante. Bueno, esto no, esta mujer se llama Desplante, viene de Barcelona y suena así. Con esto empieza en la Black Party Tinta Inferno, cantando con Raika de Hablando en Plata Squad. Top Diamond Beat Desplante Raika. Con más años que un dúo, uno a uno es truo. No me hace falta nadie, lo juro. Puro oxígeno, microóxido, declaro éxito, secuestrando al mérito agónico. Crónico rapero soy con crédito. Cretinos perdidos por el mundo, baile incógnito. Nosotros clásicos maléficos, en ritmo profundo y vuelos atmosféricos, yo apunto. Soy en el centro de tu sufrimiento. Escribo con tinta inferno para enfermos que me siguen sin piedad, que deciden custodiar la música con su propia vida, más allá de críticas que no valen nada. Tu sangre a tus mamas pollas, yo traigo rabia. Sigue hablando mal por detrás, que pronto llegará tu hora y será cuando tendrás que callar. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son bocas para nosotros. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son, no podrán. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son Tinta Inferno Clan. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son escritos en eterno. En el temario primo critical shit, muerte per capita al beat, multas la Capitan Big, látigo al cuello en el mic, ODC, negra marea, apnea, capto la atención como en un Barça Madrid, tinta inferno lo que sangro, exento de tangue, cargas de fusilamiento, plaga de enjambre, fiambre, sola y sombra en el limbo, MC's pan bimbo, pudimos ya mataros de hambre, quedaos por atrás, rendidos al cobijo de letras, malditos pijos de pocas metas, temed mi influjo, Reca lo dijo, si os cojo crujo y no hay caja que resista mi culminación de lujo, lenguas se quedan secas como las de un gato, bendita sea la suerte del niñato si le reto, maldito sea el respeto, la bocaza de un toyaco, tinta inferno clan, grandes por decreto. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son bocas para nosotros. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son, no podrán. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son, tinta inferno clan. Muchas bocas hablan y hablan, muchas son, escritos eternos. Pues ahí teníamos Desplante desde Barcelona colaborando con Raika de Málaga. Y vamos a saludar un poquito, ¿no? Vamos a saludar a esa Noe, a esa Olga, a ese Agu, KDJ, a ese José, Joselín. Y ese Aquelo que también me ha dicho, ¿qué pasa, Mugger? Vamos, pues ahí está todo el mundo escuchando en la Blast Party. Seguimos en Barcelona, donde Anier publica sus primeras canciones en YouTube. Y esto que va a sonar se llama Más por Menos. Sé que podría dar más, pero siempre doy menos, afilando mi cuchillo con los dedos. Yo nunca me invento lo que te cuento, por lo menos. What the fuck are you talking about? Hacer que no te creo. Tengo ojeras de no haber dormido, la cara de hace frío, colgada como una percha en un cuarto escondido. Me siento sad, vuelvo a estar mad, sí, mood mío, pero yo pago lo que debo y tú me debes lío. Algún día me voy a pasar por tu lado con una carta certificada y envío pagado. Te devuelvo la fianza con un interés sumado. Si la cosa se me pone fea y no te has enguarrao, ensúciate las manos si te toca, no eres el prota. Analiza cuando ganes la derrota. Eres muy tranquilita porque ya no se me nota. A ver qué coño haces tú cuando consigas dejar la coca. Soy el caos, pero es ordenar mis preferencias. Juguemos a las siete diferencias. Cómo pica el mono, cómo cambia el modo, cómo sabe el yodo, pero siempre hay síndrome de su abstinencia. Cumple tu sentencia, paga lo que debas ya bailar. Yo sé quién jamás me va a sonar. Jódeme una vez y no te vuelvas a acercar, porque saco artillería que dura de soportar. Yo he aprendido a equilibrar, tú has perdido el equilibrio. Vas con los ojos rojos y flojo de colirio. Lo mismo te suelto un cate que te escribo un libro, pero eso me va a suerte ni lo elijo, Vamos a elegir entre vivir o morir. La mitad te mataría pa' poder sobrevivir. Mira si las ves venir, que te las darán de free. Nadie avisa cuando empezarán las hostias en el ring. The Slow King, la lucha del hambre llegará fuerte. Apunta tus valores, ya no es suerte. Calcula tus patrones entre dones. Hay quien miente y hay quien dice la verdad, pero luego siempre la invierte. Puta, esta es la muerte, vuela con el aire. Luces de código morse que te hablan en braille. En el callejón de la muerte, la ciudad desastre. Reventé el brillo con mi contraste. Me comí el desgaste, otra vez en épico disaster. Resucité después de morir, a nada de chance. Vomité al oír que me nombraste. Yo a ti ya no te hablo porque el tiempo te lo dirá y eso parte. Tú la cagaste, ni me entendiste ni me escuchaste. Tu corazón dentro de mi cárcel, como un pájaro de oro en el parque, que hace crecer flores que se esconden cuando no quieren mostrarse. Eso lo hicimos tan mal, aunque nos quedaba bien, que no dejó de pensar si ese fuego puede arder. Yo no soy veneno, soy un hueso duro de roer. Y a mi parecer sí que no sé amar, pero sé joder. Eso lo hicimos tan mal, aunque nos quedaba bien, que no dejó de pensar si ese fuego puede arder. Yo no soy veneno, soy un hueso duro de roer. Y a mi parecer sí que no sé amar, pero sé joder. Imagínate, dime qué, what's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué, what the fuck is going on. What the fuck el palizón, quemando siempre en el micrófono. Imagínate, dime qué, what's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué, what the fuck is going on. What the fuck el palizón, quemando siempre en el micrófono. Imagínate, dime qué, what's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué, what the fuck is going on. What the fuck, el palizón. Quemando siempre en el micro. Imagínate, dime qué, what's wrong. Se apagan las luces mientras se rompe el telón. Y ahora dime qué, what the fuck is going on. What the fuck, el palizón. Quemando siempre en el micrófono. Y más saluditos a esa Inma, a esa Andrea, a esa Paula, a esa, bueno, mi fan número uno, Everly, a ese Moy, bueno, que de Moy tenemos que hablar después más tarde, Carbó. Y seguimos con más cositas, vamos a bailar un poquito de salsa, ¿no? Ahí, salsa con rap, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de Ariana Puello, que es una dominicana que con 8 años se trasladó a España. Precisamente en Cataluña, y lo que va a sonar se llama Déjate Llevar, el remix, cantando con los Oricha, Cuba, Dominicano, un poquito ra, un poquito de salsa, ahí lo lleváis. Sí. Pa' bailar. En Onda Terral, cómo no, Ariana Puello, Déjate Llevar, Orichas. Que nadie pare, esto está de muerte, esto se sale. Disfruta del sabor auténtico, suave. Dale pa'lante, vamos, dale. Tú ya sabes, hasta el amanecer. Querer es poder, poder es vencer. Así que muévelo y sacúdete toda la pena. Oye cómo va, oye cómo suena. Mucha tela, pura candela. Miel y canela, cuidado que te quema. Cierra los ojos y abre tus oídos. Déjate llevar por la negra con más estilo. Y no te pongas malo, pues te come el coco. Y eso que sentir, pues está todo loco, pipo. Oricha con la Harry, a tiro fijo, hijo. Si no te gusta lo que traigo, cambia tu destino, digo. Sabes que es lo que pongo bueno. Si yo sabes que traigo el ritmo, se te pegó. Dale, dale, dale, pu, la rima negra sale. Que pase el mi junio, sabe. Yo, bello, vengo con mi gente, pero al pecho. Bello, vengo yo cantando por directo. Bello, sueno con la Ari, pero al pecho. Bello, bello, bello. Déjate llevar. Para yo poder cantar. Sí, déjate llevar, déjate llevar. Para los papis, para las peñas, para los miki, miki. Una vez nada más. Y verás cómo pega. Textos en música. Y esa gracia que a ti te queda. Solo quiero que repitas ya. ¡Qué lindo! Una frase de mi música. Dilo. Y si tienes tiempo, pido más. Pido más. Tira dos pasillos y ya está. Esto es Harry Bro de Oricha, no es dudo de dos. Esto es lo que no esperaba, brother. Que llegara mi tropa, botas, botas y condones. Beat, ready, ready, fino, fino, cara a cara. Llego en un flow desde el Caribe pa' los piripara. Otra vez llego mi blow para los papi, pa' la peña y pa' los piqui, miqui. Yeah, bro. Give me the mic, give me the flow, give me the song, give me the show, give me the phone, cómetelo. Tú quieres más, pues cómo no, sabes que soy, pues cómo no. Si quieres más, pues te lo doy, trágatelo, chúpatelo, grábatelo, yo. Yo ya sé lo que pasa en tu barrio. Ari, Orisha, en el extra radio. Lo baila James Brown, lo baila Michael Jackson. Elemental, mi querido Watson. Teníamos Orichas con Ari, Déjate Llevar. Bueno, permitidme un kick cut. Tengo aquí mi zumito de cebada y le voy a pegar un buche para la garganta. Y ahora nos vamos con una cosita muy guapa de mi Málaga la Bella. Esto sí se lo voy a dedicar a Olga, ya os dije, tené La Lanzadera, un programa los lunes a partir de las 7, de 7 a 8, en donde entrevista al grupo para que no son conocidos para hacerlo conocer y que está muy chulo, hay que escucharlo. Primero Aquelo, de 5 a 7, y después La Lanzadera con Olga, de 7 a 8. Y esto va para ti, hija. De mi Málaga, esta pedazo de artista se llama Diva, ahora Diva Garal, y lo que va a escuchar se llama Hip Hop es una mujer. Escúchenlo aquí en Onda Terral. Como una reina incalculable, como una obra maestra, es de esta manera como ya prospera, demostrando con su hardcore su carácter fuerte, o mostrando con el funk como al personal divierte, aunque en momentos serios se ponga trascendente. Ella es como la gente, a veces buena, a veces mala, y si le da la gana también es muy rara, original, aunque otras no lo sea tanto. Ella siempre lleva el mando, mando. Ella es tu espía, tu guía, y por nada se asusta, dice todo a la cara y critica lo que no le gusta. Ella es la musa de un proceso lento y su personalidad depende de tu talento. Hip hop es una mujer. Ella piensa, siente, vive y tiene corazón también. Hip hop es una mujer. Tú ya no puedes cambiarla, otra cosa no puede ser. Vive y tiene corazón también. Hip hop es una mujer. Tú ya no puedes cambiarla, ya bien sabe lo que es. Ella piensa, siente, vive, ella tiene corazón. Tú ya no puedes cambiarla, no puedes cambiarla. No. Ella siente como tú, siente como yo. Ella tiene razón y también corazón. Ella es guerrera, toda una fiera, pero también está como lo es la primavera. Puede hacerte llorar y también hacer reír. A veces dice que no y otras veces dice sí. Esto es así, ella puede sonreírte y decirte te quiero al oído, como una amiga o tal vez como un amante. Estará dispuesta a hacerlo según como la trates. Nunca rechaces su mano, su ayuda, pues puede no volver, ya que hip hop es una mujer. Hip hop es una mujer. Siente, vive y tiene corazón también. Hip hop es una mujer. mujer. Vive y tiene corazón también. Hip Hop es una mujer. Tú ya no puedes cambiarla, ya bien sabe lo que es. Hip Hop es una mujer. Tiene corazón también. Ella sabe lo que es. Escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión. Realizamos todo tipo de trámites a particulares como a pymes de cualquier sector. Consúltenos sin compromiso en Instagram o en Facebook como @tuasesoriadigital o llamadas y WhatsApp al 623-560274. Tu Asesoría Digital. Hacemos fácil lo difícil. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, Pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Y tenemos más saluditos a ese rapón. ¿Qué pasa, Paco? Hoy descansa, ¿no? Ya ha terminado el turno del autobús. Hoy descansa y escuchando el Hablas Party desde tu casa. Muy bien. A ese Paco, a ese Curro y a ese Miguel que también me está escuchando. ¿Qué pasa, chavales? A esa Demi y toda la peña de Carranque. Hombre, cómo no, Rachel y Jordan, por favor. A Ercanío, mi hermano, que también me estará escuchando. Un bon pa' mí. Este creo que hoy no. Porque no me ha dicho nada. Y nada, y seguimos con más cositas, ¿no? Nos vamos ahora a Valencia. Y allí se encuentra Lefai, que en 2013 lanzó el álbum Familia, Amor y Dinamita. Y en ese álbum se encuentra este temazo, A Sangre Fría, colaborando con Roque y Mr. Illa. Vamos a escucharlo, ¿no? Aquí en Onda Terral. Peace. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan, pensando un plan. Yo, baby, sigo en on. Calles oscuras, luces de neón. Subo el volumen, voy buscando acción. Estoy pensando un plan, estoy bebiendo ron. Reparto juego como Gary Payton. Estoy en el salón jugando a la PlayStation. Rajando bien el blon, esperando a que llegue la inspiración. Y cuando despegue, voy a volar lejos como Desmond Mason. No estoy pendiente de si esto te gusta. Ando con gente al margen de una industria injusta. Dicen que suelto frases de una forma brusca y les disgusta que represente lo que se oculta. Yo soy explícito, traje lo ilícito, no me avergüenza. En cada escrito mantuve coherencia, defendí mi sitio de Barna, Valencia. La misma esencia, Marcelus Fela, nueva escuela, nuevas referencias. Este es el rollo, es el tema, manchar el folio de cremas impuesta en escena. Mi lírica en este auditorio, con rimas de laboratorio que rompen cadenas y barreras de odio, resuelvo sin problemas. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan, pensando un plan. Yo, baby, sigo en on. Calles oscuras, luces de neón. Subo el volumen, voy buscando acción. Estoy pensando un plan, estoy bebiendo ron. Yo, lo pongo todo para sacar esto a flote. A sangre fría como Truman Capote. Es arreglar mi vida a martillazos. Son acelerones y frenazos, cosiéndonos las alas para poder volar. Sigo parándote las balas como siempre, nene, hoy nada me puede matar. Mordiendo fuerte y sin soltarme como un pitbull. Tengo que ser dura como Eastwood. Cómete este mundo por un momento, haz otro intento, vive rápido, siéntelo lento. Mi pensamiento pasa muchas horas debatiendo a solas con mi fe, pero sigo con las ganas de cuando empecé. Tiro de la cuerda, tropiezo con la misma piedra. Cada segundo está contando, hay gente trabajando y hay cabrones sin talento molestando. Yo no los respeto porque solo están hablando. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan, pensando un plan. Yo, baby, sigo en on. Calles oscuras, luces de neón. Subo el volumen, voy buscando acción. Estoy pensando un plan, estoy bebiendo ron. No, porque esto es ciego de por vida. Sabao si soy yo. Tú no ves a Jay-Z, pero this is how we rock. Conozco el plan y en la mente tengo el ron. Pongo un poco más de esto y sale otro tema del pop. Lazy boy, a punto y escupiendo gasoil. Pseudo pro, se atreven a decir dónde estoy. Astronauta en otro espacio, les muestro el multiverso. Esto no es Red Bull, esto es fe como un converso. Otra historia, control mental como la no son gratis, el secreto de victoria. No sé por qué odian este himno de alegría. Salven a las perras porque ellas no lo harían. Lo quieren real, el dio pa'l policía. Cerveza fría y naves de hidroponía. Tengo un plan perfecto y cualquiera vende droga. Hoy estamos disfrutando de los euros que nos roban. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan y bebiendo ron. Estoy pensando un plan, pensando un plan. Yo, baby, sigo en on. Calles oscuras, luces de neón. Subo el volumen, voy buscando acción. Estoy pensando un plan, estoy bebiendo ron. Muy guapo este tema, era Sangre Fría, Lefai, con Roque y Mystery. Ya vamos, más saluditos. Y nos vamos hasta Melilla, que me están diciendo, mira que te están escuchando desde Melilla, es Amaru, es Salah. Alhamdulillah. Ahí estamos. Y también, que por cierto, el otro día me dijo Joselín, mira que te están escuchando desde México. Bueno, espero que hoy también me estén escuchando desde México. También saludo a México, ¡viva México, cabrones! Y seguimos con más cositas y regresamos a Málaga City. Esta se llama Ley 300, The Queen of the Street, y su tema, tú quieres caña, yo te la doy. Guapísimo, aquí en Onda Terra, escúchenlo. 300. Are you fucking ready? Ghetto queen on the street. The underground and el beat. La vida es muy dura y las cosas muy claras. Quien la hace la paga y quien sobre mí o que se vaya. La tumba que a uno se la acaba. ¿Estás preparado para toda esta bala? ¿Dónde te creías que estaba? En un puto cuento de hadas. Soy una niña mala con muchas ganas de jugar. ¿A qué vienes tú? Jarroneas y está a punto de colapsar. De tragar tanto veneno, de esa envidia que tú no puedes callar. A mí no me la da, de pan con manteca colorada. No te gusta mi presencia porque aquí te hago sombra. Te doy guerra y si te entrometes seguro que cobra. Yo tengo personalidad de sobra. No como tu puta zorra, las come bolsa. Que van contigo porque tú les pagas la hora. Tú quieres caña, yo te la doy. Tú todavía no sabes quién soy. Esto no es acto para ningún toy. Mato hice allá donde voy. Aquí viene la ley 300. La puta reina del gueto. Del barrio de donde vengo. Así que primo, protege tu cuello. Y sin de dictáis de caraculo. Yo no necesito un carro de lujo para decir que molo mucho. Porque tío, yo soy como Atila y los uno. Yo con cuatro duros me recorro el mundo. Uno, tengo más cojones que tu monstruo. Dos, me meo en toda tu cara si quiero, tonto. No vacilo de postureo en foto. Estoy aquí en la calle con la sudadera al hombro. No como otro, ¿qué? ¿Qué quieres que te diga? Algo le pica, su vida está en aburrida que mira. Aquí vienen ahora a sentarse en primera fila. Con más mala cara que los pollos del frica. No te queda otra, mucho vía y mucho bla bla. Viendo a los demás en vez de demostrar la verdad. Y es que primo, yo sé que tú nunca has sido tan real. Como dicen todas tus historias de Instagram. Tú quieres caña, yo te la doy. Tú todavía no sabes quién soy. Esto no es acto para ningún toy. Mato y sé allá donde voy. Tú quieres caña, yo te la doy. Tú todavía no sabes quién soy. Esto no es acto para ningún toy. Mato y sé allá donde voy. Tú quieres caña, yo te la doy. Tú todavía no sabes quién soy. Esto no es acto para ningún toy. Mato y sé allá donde voy. Aquí viene la ley 300. La puta reina del gueto. Del barrio de donde vengo. Así que primo, protege tu cuello. Que hay más malagueño que decir. Tiene más mala cara que los pollos del Prica, ¿eh? ¿O no? Muy guapo esta ley 300. Muy, muy guapo. A mí me ha encantado. Y ahora vamos con una jerezana afincada en Sevilla. Allí está María Rodríguez, más conocida como la mala Rodríguez, la mala María. Y en este tema que se llama Sobresaliente, canta con otro de los Hablando en Plata Squad, de Málaga, por supuesto, con Sicario. Así que os dejo con la mala Rodríguez, Sicario, y esto es Sobresaliente. Limpia mis zapatillas con la lengua inmediatamente hasta gastar símbolo. Dios de la gran puta arrastrándose, no llegarán a cenar en toda su vida. Hablando en plata, cuat y mala, lo inalcanzable. Andaluces que te activan como dos o tres pastillas de las buenas de Ibiza. Poco les cuesta que esta canción esté siempre puesta en el coche o destruya la bandeja. En los barrios somos comadrejas, escúchanos con la oreja. Desde el rincón de los vagos trabajo y tú los festejas de huelga, pero eterna, gástatelo todo, mañana te arrepientes escuchando la reconfortante y matinal charla paterna. Sal de allí por pierna pa' empezar otra vez, venga a pedirte otra más, venga, mire cuánto es. Venga, el que tu banda esté extinguiéndose como el panda es señal de que no entrenan lo bastante y se cagan cuando se ponen delante de raperos de verdad que les da igual apuñalarte pa' ver cómo pierdes plama del principiante que eres. ¡Sométete! Mantenos alejados de tu diente. Deseo que les entren avispa y vivan en el vientre a farsante. Bastante tarde llegar y hartarse de más. Y los Ibia y Ulay apartarse. Los duros no tienen como su imagen. Miguelín, Soul, Assassin. Tengo cosas pendientes. A la sucia le robamos los pendientes. Un ojo en la espalda. Un ojo en la frente. Palabra hiriente. Negocio urgente. Mucha Ibia. Sobresaliente. Yo tengo un dios, tengo agua corriente. Tengo días malos, tengo primos y parientes. Tengo quien me compra, tengo quien me vende. Género guardado en los dientes. Martillo ponente a la jaro y a aliciente. Yo tengo mis ventajas, inconvenientes. Siquiera una moneda basta que llega, toca y se va. Uno no se puede descuidar. Niños, chicos, aprenden karate. Otro dicen disparate. Un huevón hace ven, ven. Otro no tiene huevo de hace ven, ven. Y nunca hay empate. Mensajes subliminales, dolores triviales, ruedas letales, prisa, daño, perdaño, pedales. Aprende de los animales, dejarse los demanes. Tengo cosas pendientes. A la sucia le robamos los pendientes. Un ojo en la espalda, un ojo en la frente. Palabra hiriente, negocio urgente. Shailia, sobresaliente. El perro se muerde la cola. Esta es la hora, la hacemos exquisita. Cómetela toda por la noche en la calle, no hay karma. En situaciones difíciles tuve quien se desarma. Charlas en tabla, vagones en sablas. Lo que se reprime me es una teta y se empalma. Paga, poco conoce mucho, hablan, habla. No hagáis más nada. Ajá, todo se puede hacer mejor. Mala sicario, comprende los equilibristas. Entiendan que entiendo muchas aristas. Que tengo buena vista y buen palada. Tengo una espada para pasar páginas. Enajenan, desafinan, no imaginan. No calculo, tengo los dedos para contar. Oído para escuchar, mano para tocar. Y contigo en eso, conmigo no contaba. Llegó mi plaga, desplegué mi jala. Mira mi jala, mira mi jala. Yo tengo el pico y tú la pala. Así que cada hondo te lo pongo. No me escondo, yo saco lo mío del fondo. Si tienes preguntas yo te respondo. Soy la señorita que hace remate. Medita, no me ate. Oye cómo late este corazón de 24 quilates. MC poniéndonos lo bufás y dándonos ganas de escribir sobre sus limitaciones. A la hora de imponer una mentalidad adecuada para manejar las masas, no influye ni a los que viven en tu casa. Descomponte. Mis ojos esconden muerte. Tocarme los cojones da corriente que lo deje. Mis fans son exigentes. En un sofá estamos ahora discutiendo quiénes son los que más venden. Llamarme Michael Ende, el anterior, el posterior que ofende. Darte una vuelta, tengo disco en las tiendas. También tengo apariencia siniestra, sé que os cuesta hacerlo bien. Vende y te cuesta, ¿cómo va a mejorar si solo sabes protestar? Que nunca más os amaneja. No podáis disfrutar de más fiestas, busca greca. Os espera el futuro de la greca. Si no agrega más un yo que sea tu letra. Perforo tu letra, emigra. Gracias por estar tan verde, vibra. Tengo cosas pendientes. A la sucia le robamos los pendientes. Un ojo en la espalda, un ojo en la frente. Palabra hiriente, negocio urgente. Mucha jibia, sobresaliente. Más grave, te va enterando. Prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram Beauty 360 Málaga o solicita tu cita en el 622 28 1409. 622 28 1409. Y ahora aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360, más que un centro de belleza, tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Jomasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Jomasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. Te esperamos. ¿Estás organizando tu boda? una comunión, una fiesta privada o algún otro evento, cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Génesis Gómez, peluquería canina y tienda especializada. Queremos ofrecerte una atención profesional y de confianza. Peluquería canina de bajo estrés con más de 10 años de experiencia. Todo lo que necesitas para el cuidado de tu mejor amigo, lo tienes aquí. Puedes visitarnos en la calle Sevilla número 13, Fuengirola, Málaga. Teléfono 621 20 49 56 o consulta nuestra web genesisgomez.peluqueriacanina.es. genesisgomez.peluqueriacanina.es. Amamos lo que hacemos y tu perro será el primero en notarlo. Onda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. Sí, ¿agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-8203-81. Restaurante Bar Pileta. No está bueno el cachopo del Bar Pileta, ¿eh? Joselín, que yo sé que tú vas, ¿eh? Agu, KDJ, que yo sé que vais ahí. Bueno, está al lado de tu casa, mamón. Pues sí, y seguimos. Vamos con otra cosita. Nati Peluso, una argentina española residente de Barcelona, que en 2020 lanza el álbum Calambre. Y dentro de ese álbum se encuentra este Buenos Aires. Un poquito de arambí para el cuerpo, ¿no? Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral. Me empieza a molestar. Y seguimos una afroespañola llamada Nona, que en 1998 saca su maxi llamado Tira los Dados, y aquí está Tira los Dados. Nona. En un oscuro día cubierto de dura negrura, nubes espesas cargadas con densas rodeando mi total figura. Firme textura, autómatas rozando, desquiciando mi fuerte y clara cordura. Tropiezo en un instante de repente con algo mal situado, un par de dados que parece puesto adrede en mi camino. El destino me ha colocado, tras el primer tirón un 6 me llega asegurado. He conectado, gente desconocida sufren el hechizo y se me arriman. Voy con el micro creando, rapeando la hipnosis que yo origina. Es por mis rimas, todos en cola siguiendo mi nuevo orden mundial. Brillan sus ojos admirando mi letal capacidad. Me piden más, sabe bien, me subo con fugaz misterio al escenario. Hip hop hipnotizante como el robo de un corsario. Es necesario mostrar la contundencia de mis letras a diario. Más sus pupilas se mueven con el conjuro lentamente. Mi voz siente que extraña y peculiar forma sobresaliente. Así voy yo, demente en mente. Mira los dados, salga lo que salga, mi flow te cabalga, el cable se te enreda y el mundo en mis manos queda. Mira los dados, salga lo que salga, según lo que valga, reacción en cadena y el mundo en mis manos queda. Mira los dados, echo mis manos al bolsillo a ver qué encuentro, hay desconcierto, ¡ah, qué talento! En ellos siguen los mágicos dados de 0%, el mundo sigue atento, nuevo elemento, estreno tirada nuevamente y con el ritmo me patento, un 9 llega lento. Ay, ay, ay, ay, cable de mi micro, me aplico. Este es el principio de un interminable ciclo. Me sabe rico, fu. El cable que se enreda, aprieta fuerte y contundente desde el sur. Deja vu. Apoderándose de las ciudades con tranquila plenitud. Y cual serpiente que se enrosca va formando tu ataúd. Como una luz, ya no hay lugares ni edificios. Solo mi éxito, tan solo queda cable, micro, DJ y un nuevo universo. Un cielo inmenso. El firmamento y las estrellas son donde escribo mis versos. Algo perverso. Mira los dados. Mira los dados. Salga lo que salga, mi flow te cabalga, el cable se te enreda y el mundo en mis manos queda. Tira los dados, salga lo que salga, según lo que valga, reacción en cadena y el mundo en mis manos queda. Tira los dados, última tirada, me sale un 12 al ras, de nuevo el público me pide más. Desean fumar mis letras, soy capaz de ser la haz de las buenas maneras que esperas. Ya no distinguen ni la cara o cruz de una moneda, no soy blasfema, espejos limpios que reflejan mi real emblema. Es un dilema, es hierbabuena, chulo, vamos al tema. Colócate con el sonido de mi voz clara y serena. Ya estás fumado, todo colocado, por culpa de la miel de mi colmena. Son las palabras que afectan cual humo tus pulmones. Nuevas sensaciones, situaciones. Mi música fresca y con clase va creando adicciones. Tumbo presiones, tienes los ojos rojos a causa de mis muchas y duras reflexiones. Sin duda, no hay quien cuestione que Nona cuando agarra el micro suene representa chacojones. Yo sí llevo con gracia y con estilo colocado los pantalones. Y es lo que hay, señores. Flow te cabalga, el cable se te enreda y el mundo en mis manos queda. Tira los dados, salga lo que salga, según lo que valga, reacción en cadena y el mundo en mis manos queda. Tira los Y vamos otra vez a Barcelona, porque allí hay una artista llamada Santa Salud, que en su álbum Discordia sale este temazo Together, colaborando con ella Sweet M. Así que escúchenlo aquí, ¿dónde si no? En Onda Terral. Temazo. Quiero una casa en el monte, ver en el cielo mi nombre. Solo quiero tus labios, no quiero golden. Ser el sol en tus mañanas, la luna en tus noches. Recuperar todo lo que derroché y que le foquen a tu orden. De uniforme, no conforme con su informe, jódase. Vienen a registrarnos otra vez. ¿Cómo es salud? Come again. Put your hands up. Por cada uno que te va de frente, mil que van por detrás. En esta era de mentiras, ¿en quién puedes confiar? Da igual, yo solo te abrazo y me dejo llevar. Quiero ser feliz, me da igual el lugar. Ya me da igual, ya me da igual, me da igual. Como se sentiera en el cielo o en el mar. Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar. Baby, podríamos pasar un rato juntos y a chuparle al mundo. Contigo se paran los segundos, cobra sentido lo absurdo. Ay, más calado en lo más profundo. Me tienes dando tumbos sin rumbo y no te culpo. Nena, esas caderas son razón de culto. Nos miro y pienso, vaya dúo. Ella está durmiendo, yo escribiendo en la mesa como un búho. Oye, cariño, ¿estás despierta? Te iba a decir. Baby, we could spend a lot of time together. Come on, baby. Oye, baby, es que me vuelvo crazy. Me mira and I'm feeling like a lady. Curaste mi veneno, eres mi Fleming. Vamos de la mano que estoy living, baby. Oye, maybe estos versos que son para ti es porque no sé si cree carnal Dustin. No me quiero largar de aquí. Maybe pasar un buen rato que no tenga fin. Y es que me siento afín. Rapeamos chifan siempre en vinil. Nos besamos bombas que me hacen feliz. Juntos pasearemos todas las streets. Why? Te miro y me enamoro. Si me miras yo me siento in the sky. Why? Contigo el tiempo es solo. Si tú eres quien me hace sentir tan high. Why? I just flying, I'm flying. Esto es my desire, yes que estoy on fire. Y si te pillo, ay. Oye, put your hands up, put your hands up. Bailando como lobos en el club. Nos miramos sin parar. En aquel stop, en aquel stop. Una copa más y que no pare la fiesta. Te tengo en la cabeza y ando a todos lados. Heridas abiertas que tú me has curado. Y tú me besas, tú me besas, tú me besas. Come on, baby. We could spend a lot of time together. Come on, baby. Y ahora nos quedamos con Sofía Gavana, que es la hermana de Nathy Peluso, que ya lo hemos puesto antes de Buenos Aires. Esta es la hermana Sofía Gavana y su tema se llama Marvi. Yo ya muchas noches de frío. Yo ya mucha noche de frío. Yo viva, ya, tremendo hijo de mí. Desde que te conocí llevo cuchilla en la mano. Te mereces todo lo malo. Lo bueno es que ahora reconozco a los tarados. Como vos hay muchos, pero ellos no están a mi lado. (Risa) Y ahora saltamos a Madrid. Allí se encuentra Zeta Drástica. En 2014 lanzó el álbum Entre Nosotros. Y en ese álbum se encuentra este temazo, Ramatología. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes nos vemos a las 8. Que paséis un gran fin de semana. Besito para ellas, abrazo para ellos. Y después de en la Black Party, no os vayáis porque hay una sesión a cargo de DJ MDJ. Pondrá música house, pondrá un poquito de todo, música techno. Así que no os vayáis, que después de la Black Party hay una seccioncita de una media hora más o menos a cargo de MDJ. Escúchenlo. Hasta la semanita que viene. Estás aquí para hablar de tu problema. El grupo está aquí para intentar apoyarte. Pero para ello necesito saber la raíz, el inicio, tu visión, tu posible solución. ¿Qué tal si empiezas por el principio? Hay algo más, hay algo más. Hay algo más, hay algo más. A tu terapia en grupo, si ocupo ese cupo y no me preocupo, va, ponme tú el punto. Doctor, el hardcore lo tumbo, rapeo y después pregunto. Si me fundo en este asunto, cuento conmigo y despunto. Presionar el botón, raptor, tú eres ese factor. Estando solo, no lo podéis negar, lo hacemos todo. Pasar la rabia, canción, lista de tema por compósito. Buscar sentirte Dios por tu reproductor. La rebelión en construcción no se sumerge en números. Es fácil a un de destrucción, solo colapsa el primero. Es información, limitación, ¿a qué llamáis hip hop? Es de pasión en combustión, tu top el bofe. Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Dime que me cuentas que ya nada me sorprende. Si de todo se aprende, pregúntame si me ofende. Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Si a ti nadie te vende, grita lo que defiendes. Esta es mi terapia, me da igual si no lo entiendes. ¿Entiendes? Te veo destructiva, atrapada, agobiada. Proyectas en la música tu desequilibrio, tu ira. ¿Cuáles son tus motivos? Los motivos que te intrigan, me atraigan y te distraigan. ¿Qué? Esto va a cerrar su boca, así que sus dientes no caigan. No. Adrenalina en la tarima, pocos que castigan. Que quieran callarme y no haya técnicos que lo consigan. Camiseta fuera porque sudas cuando escribes. En noches de pleno invierno solo pasa si esto vives. Tú mismo te prohíbes, decides y desinhibes. En graffiti me sigues, el trazo no lo percibes. Despertarme tarde y un nuevo comienzo aparte. Poder alimentarte soñando y sobre el marcharte. Contaminarte el arte, darte un motivo y quedarte. Porque esta mierda engancha y aquí puedes jatarte. Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Dime que me cuentas que ya nada me sorprende. Si de todo se aprende, pregúntame si me ofende. Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Si a ti nadie te vende, grita lo que defiendes. Esta es mi terapia, me da igual si no lo entiendes. ¿Entiendes? ¿Enfadada? Entonces, con el contexto que te rodea, la manera de hacerlo, la gente es lo que te frustra, tanto te condiciona, tanto te desespera. Ponle caras, proyecta nombres, acércame a ellos. Tienes su punto fuerte, eso de ser representante. La ladilla posada en tu glande, disfrutando del paisaje impactante. Subiendo por empalme, pero cayendo al instante por inercia aplastante. Por aquellos que pensaban que sin ellos no eran nada. Y ahora flipan con tus gemas, ya no les queda guardada. Confías en las palabras, ¿y por qué en ti te ladras? Cuando conoces la historia y lo que te cuentan no cuadra. Me piden colabo a la vez que un sueldo fijo. Les dejo o no les corrijo, ellos no saben lo que exijo. Cuando ya que ha producido, vamos a hacerte un juicio. Cuando llevas en el rap y quien goza de tu servicio. Cuidado con lo que haces y a lo que llamas negocio. Hago música por vicio, no por vicio. Hola, os habla Bookerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder? Y ahora comienza.